sierra. Y esta es mi primera noche buena en soledad. Ciérrame la pena, amigo, cierra. Y quiero esa noche, quiero brandy para entrar en calor. Que el invierno está raciando y me muero sin su amor. Para entrar en calor, que el invierno está raciando y me muero sin su amor. Y lo que no cura el tiempo no dormirá el alcohol. Vamos a brindar con brandy, por favor. Para